FM 99.7, Che Barracas. Virginia Grispin, ella es miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Bueno, la movilización está hacia la Estación de Agricultura y estamos por las tierras. Uh-huh. Y estamos donando 6.000 kilos de verdura. Contanos también un poco sobre este proyecto de colonia agrícola de abastecimiento, que es lo que se está pidiendo y se está reclamando. Sí, nosotros estamos reclamando porque hace 2 años empezamos nuestra lucha por la tierra a créditos blandos y, bueno, el gobierno nos dijo que sí, nos van a dar y la tierra ya nos ha mostrado, pero no, nos dicen que vamos a hacerlo con viviendas y eso no nos cumple. Y por eso nosotros queremos exigirlo al gobierno que nos entregue las tierras y las piezas, nosotros nos podemos hacer las viviendas, y o si no, que como dice el gobierno, que nos van a hacer las viviendas y no nos cumple. Uh-huh. Y es por eso ahora estamos en las calles otra vez con la lucha de la tierra. Queremos que nos arregle rápidamente, no esperar, porque nosotros pagamos alquiler y el alquiler nos come y nuestros productos seguimos entregando en unos precios bajos. Y en la verdulería usted ve que la verdura está re caro. Uh-huh. y eso nosotros queremos de al gobierno que entienda que nosotros necesitamos tierras. No queremos que las tierras que nos regale, nosotros queremos tierras a crédito y eso es lo que estamos exigiendo hoy día. Uh-huh. Sí, ¿cuántas familias agricultoras hay en este momento ahí en esta actividad y que forman la Unión de Trabajadores de la Tierra? Somos más de 250 familias. Uh-huh. Y todos somos productores de flores y verduras, y hay otros también de crianza de gallinas, de cerdos. Uh-huh. y todos somos reproductores. Bueno, y ahora están entregando de forma gratuita su producción, es decir, estos vegetales, verduras y flores, a distintas instituciones que hacen trabajo comunitario. Sí, estamos en comedores, estamos en al comedores pequeños que el gobierno lo tiene, y nosotros le estamos donando la verdura que nosotros producimos, y lo que estamos dando es poco todavía, nosotros podemos dar todavía mucho más. Uh-huh. Son 6.000 kilos de verdura la que se están entregando hoy. Sí. Y ustedes pueden producir muchísimo más todavía. Muchísimo más todavía. Uh-huh. Podemos producir, y queremos mostrar a Buenos Aires que nosotros podemos producir y podemos tener la verdura en precios bajos, ya no en precios bajos. Uh-huh. Perfecto. Bueno, Virginia, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Virginia Grispin, miembro de la Unión de Trabajadores de la Tierra. FM 99.7, Che Barracas.